aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Furia Arrabalera, como cada domingo aquí en La Voz Latina, la FM 101.3. Como cada domingo decía, de 21 a 22 horas, mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, para hacer toda la actualidad de este Sportivo Barracas. Empezando un año, comenzando un nuevo año, con muchas ilusiones, bueno, por lo hecho años atrás y ni hablar con lo que se viene. ¿Cómo andas, Hernancho? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Para vos, para toda la gente que nos está escuchando y que seguramente empezamos a transitar ya con lo que fue el domingo pasado y este 2017, en el cual hay muchas esperanzas, por supuesto, como todo año que comienza, con todas las actividades que empiezan a desarrollarse. El fútbol, por supuesto, también arrancando lo que es la pretemporada. Después vamos a ir dando los datos. Tenemos un invitado aquí también para ir conociendo en qué está el futsal masculino, ¿sí? Estamos con Ariel Antico, ahora lo vamos a ir presentando también. Para vivir todo lo que tendrá este 2017, que seguramente crecimiento. Esa es la palabra que podemos decir de Sportivo Barracas en los últimos años, ¿sí? Que no pare de crecer, de evolucionar, de seguir sumando a toda su actividad y a todo lo que forma la institución de Sportivo Barracas. Así es, creo que es una buena palabra esa, la de crecimiento, que lo viene haciendo. Lo que pasa que tiene mucho trabajo atrás, entonces por ahí el crecimiento sí se ve, pero de a poquito se va viendo cada vez más. Entonces, bueno, creo que este es un gran año para poder mostrar y ver ese crecimiento. Que ya arrancó, digamos. Domingo pasado ya habíamos empezado el año, pero este como el primero de trabajo, ¿no? Donde ya le metemos, exacto, primera. Bueno, lo que decías, ¿no? Bueno, está Ariel Antico acá, invitado nuestro, y del programa, por supuesto, y todo lo que tenemos para contarle. Arrancó la pretemporada, la primera, ya están en Miramar. Bueno, hay mucho para contarse el programa, así que si te parece, empezamos. Vamos. Furia Arrabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bueno, siendo las 21:08, dándole comienzo a este Furia Arrabalera de día 8 de enero, de los primeros del año, el segundo, y bueno, pensando mientras hablaba, pensaba un poco en cómo se va a venir el año, ¿no? Bueno, si bien ya lo vamos a presentar a Ariel, pensaba también en Miramar, en la primera que está haciendo la pretemporada, que ya viajó esta semana, que ya arrancó la pretemporada, en Miramar, como lo viene haciendo ya desde hace un tiempo. El año pasado también se fue a Miramar, el año anterior también se fue a Miramar, bueno, trabajan bien y se ve que les da réditos. Bueno, pensando en lo que se vendrá, ya vamos a hablar con Damián Infante. Sí, señor, porque es toda la parte de la puesta a punto, ¿no? Tratar de conseguir el rodaje necesario como para poder después transitar lo que será la segunda parte del campeonato, la primera parte del año, pero la segunda rueda, ¿sí? Para tratar primero de sostener esa gran campaña que, por supuesto, sorprende gratamente, no porque no lo pudiera hacer, sino porque realmente para lo que es la historia del club haber quedado segundo es una gran posición, ¿sí? Así que está expectante con lo que pueda desarrollar. Así que, bueno, sumado a la clasificación, por ende, a la Copa Argentina. Un nuevo año en el que está allí, así que, bueno, importante desde ese punto de vista, con un tiempo de trabajo en el cual un periodo corto de vacaciones de lo que es lo habitual, porque el campeonato terminó casi sobre el 20, y ya el 4 o 5 se estaban juntando como para hacer la reunión y partir al otro día a Miramar, así que, bueno, el desenchufe tuvo ese lapso, así que rápidamente a poner energía en lo que es ahora la pretemporada. Claro, es que no, al ser así, digamos, terminé el año, pero no terminé el campeonato. Nosotros que no estamos acostumbrados, digamos, a este calendario que sería el europeo, que nosotros no estamos acostumbrados, es rara la sensación, ¿no? Porque si, bueno, sí, terminó el año, uno festeja. No hubo campeones, claro, no se decidieron cosas, nadie subió, nadie bajó. Claro, no hay, digamos, ninguna definición. Y a los pocos días de ya de festejar, digamos, lo que es el año nuevo y todo lo que tiene que ver con eso, de dejar el año atrás, ya estás pensando en que arranca el año y ya arranca la parte final, digamos. Acá arrancan las definiciones. Este campeonato, digamos, esta parte del campeonato, ya define. Esperemos que se solucionen también las problemitas que están dando vuelta, porque después alguno por ahí me decía, ojo que capaz que empiezan recién en abril, porque hay que solucionar muchas cosas en AFA, por supuesto, es un periodo también que hay crisis, definiciones, así que bueno, también expectante a lo que sucede allí. Tal cual, cosa que ya escapa a lo que es Sportivo Barracas, ¿no? Digamos, ya toma una dimensión más grande y bueno, eso se depende de arriba, ¿no? De lo que es AFA, que nadie está ajeno a lo que pasa y la problemática que está teniendo hoy en día la AFA, que bueno, que lleva, digamos, a que el resto de los clubes, todo, es como que terminás, bueno, también cayendo en esa volteada. Te arrastra, por supuesto. Sportivo Barracas, que mantiene bien su estructura, pero bueno, es arrastrado a nivel general. Bueno, habiéndonos poniendo un poco a tono en lo que es la primera y comentando que más tarde igualmente vamos a hablar con uno de los técnicos de esta dupla, que ya lleva su gran tiempo trabajando y de gran manera, poniéndolo allí a Sportivo Barracas, bueno, tenemos el invitado del día. Sí, señor. Tenemos a Ariel Antico, DT flamante del futsal masculino, así que bueno, Ariel, te damos la bienvenida. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los oyentes y bueno, gracias por la invitación y bueno, estamos a disposición como siempre. Bueno, siempre agradecido, ¿no? Nosotros desde acá que venga, para nosotros es un placer poder hablar con ustedes porque aparte nos vamos interiorizando bien desde adentro cómo es el trabajo, qué es lo que viene haciendo día a día. Bueno, contanos cómo empiezan el año ustedes. Mira, nosotros empezamos el año, ya la pretemporada arrancamos mañana, que es justamente el día de mi cumpleaños. Bueno. Así que el cumpleaños para muchos mañana. Muchos me dicen, vos estás loco, vas a arrancar el día de mi cumpleaños. Sí, y un yo día más. Que, claro, para mí es un día más, pero bueno, es importante claro, porque un uno un día cumple más lo arranque, digo, claro, espera un día más y arranca después, en parte. Lo que busca uno es el desde el minuto número uno que habla con los jugadores y conforma el plantel, es el compromiso. Entonces, muchas veces cuando uno arma el compromiso de lo que es el año... Es un buen ejemplo que, lo de y mañana. Hay que dejar muchas cosas de lado, lamentablemente. Se deja cumpleaños, se deja familia, que es lo más importante que uno tiene, y se deja un montón de cosas, se deja estudio, por ahí se descuidan cosas, pero uno hace lo que le gusta, que eso es lo más importante, es siempre tener una convicción de hacer lo que a uno le gusta. Es un momento importante para Sportivo Barracas y te aprovechamos para que vos nos vayas contando de lo que significará un salto, ¿sí? Porque Sportivo Barracas compitió en la Liga LAFA. En LAFA compitió, ya había competido en AFA hace muchos años atrás, de la mano de Guillermo Campos, con jugadores de un nivel grandísimo como Diego Di Maio, Leonardo Barrios. Ellos han hecho unas campañas que incluso han jugado la Copa Libertadores en su momento. Esto fue aproximadamente en el año 2000 más o menos. Y después de ahí cayó en un cubo donde se terminó saliendo de la disciplina. Y bueno, hace ya creo que un año que están empezaron a la AFA de la mano de Bárbara y Florencia, que la verdad son dos trabajadoras, como te dije recién, si yo tengo el compromiso, estas dos chicas tienen el doble de compromiso que yo. Es decir, la verdad que se toman las cosas con una seriedad y una profesionalidad que a uno que está hace muchos años en esto asombra realmente. Así que es un buen momento entonces para dar ese salto, ¿no? Del AFA a la AFA, ¿sí? Que más o menos estábamos charlando antes de empezar el programa, de lo que es también en la categoría D se arranca. Se arranca en la categoría D, estábamos todos confiados porque parecía que arrancábamos de la C. Ajá. Después, bueno, de lo que te comentaba, que fue el campeonato del mundo que se ganó, se abrieron muchas puertas y entonces la liga obliga a crecer. Es decir, hay mucha demanda de equipos que hoy por hoy la palabra futsal recorre casi todo el país. Sí, claro. Sí, sí. Muy difícilmente le preguntan. Tomó persona, mucha fuerza. Futsal, ganó el campeonato mundial, lo vi por claro. TV Pública. Y lo que por ahí antes no parecía importante, mismo los equipos, ¿no? Ahora toman una fuerza más importante. Mucho más importante. Hay equipos que antes no le daban importancia y hoy por hoy, como te decía, están invirtiendo en sponsor, en jugadores, en formadores, lo que no se invertía antes. Claro. Es decir, todo esto revolucionó para bien y por eso decidieron crear la letra D por la gran demanda. A esa letra D, como le comentaba, bajan los 10 equipos de la C, que que eran iban a ser desafiliados por un año, uh-huh. así que no. tienen la posibilidad de jugar la D, más todos los equipos que se agreguen, que seguramente será una cantidad bastante amplia. La realidad es que el campeonato creo que se puede hacer de máximo de 18 equipos, 19, no sé. Pero van a estar en esa cantidad. Vamos a estar en esa cantidad y va a ser una divisional dura. Dura, claro. Dura. Al bajar 10 de la C y otros equipos que sí. quieren tener la fuerza, como ha hecho Sportivo Barracas compitiendo en la AFA, ¿no? Es decir, la competición cambia un 80%. Es decir, te vas a medir con jugadores que ya vienen algunos con una experiencia, son los mejores jugadores de esa liga, por ahí muchos de ellos, como también son jugadores de la Metropolitana, que es la otra liga paralela a la de AFA, y se arma un campeonato competitivo, es decir, duro. Es decir, vas a encontrarte con equipos que por ahí no van a querer jugar, te van a dar la pelota y se van a meter en los 10 metros para atrás y vas a tener que buscar la manera de poder entrar. ¿Pero qué conlleva eso? Que como hablamos hace un ratito con el tema de la Copa Argentina, es decir, es a un partido único. Si vos ese partido tuviste una mala noche y el rival atacó dos veces y te hizo un gol y vos atacaste estadísticamente 15 veces y no pudiste convertir, el partido lo perdiste. Esa es la realidad. Por eso es que buscamos en los jugadores que tengan buena toma de decisiones y que tengan las herramientas acordes para poder pelear los encuentros. Eso es lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar a partir del día de mañana. Está bien. Y como para ir entendiendo todo este sistema también, porque bueno, a uno también es un poco nuevo y el que está escuchando también, porque se juega, que es a modo campeonato y después playoff, ¿cómo se hace? Mira, por ahora lo que yo tengo entendido es campeonato. Ajá. Es decir, ascienden dos y no sé si habrá desafiliaciones o se seguirá de la misma manera. Es decir, eso no te lo puedo asegurar. No, porque por ahí el de las chicas, por ejemplo, no es así, el campeonato fue, y después playoff. Fue playoff, la de las chicas. Pero fue un playoff que una final, bueno, la podés jugar a un partido único. Es una realidad. Sí, eso ¿por qué si lo fue lo que sonó raro y hablábamos el domingo pasado? Si le dabas claro. otra oportunidad a las chicas, porque, a ver, un resultado 2-0, no está cerrado en este deporte. Es decir, la realidad que, tanto en el futsal europeo, como en este futsal nuevo de hoy también que se agregó el playoff en el masculino, jugaron ida y vuelta. Es decir, Boca y Kimberley jugaron ida y vuelta. Ahora, ¿por qué el femenino no podía haber jugado ida y vuelta? Es decir, yo fui a ver un partido de las chicas y me quedé asombrado del crecimiento. Es decir, yo veía pero multitud de gente, la formación de las chicas, el empeño, y uno lo que quiere ver, a ver, las mismas pautas que están pactadas para el masculino, que el femenino también las tenga. Claro. Me parece que eso hay que cambiarlo y bueno, es por ahí una tirada de oreja para los dirigentes, que también el femenino está, no es solamente el masculino. Se nota que está en lo que es este formación y acomodamiento de la estructura del futsal también, ¿no? Entonces todas estas cositas que está nombrando es como a ver si toman esas ideas y pueden ir mejorando, ¿no? Con este crecimiento, obvio. con este boom que se ha dado del futsal, que por supuesto ha sido para mejor, ¿sí? De la disciplina, con el campeonato mundial. Bueno, ir tomando entonces como para ir tomando decisiones para que mejore. Propiamente para Sportivo Barracas, ¿vos qué decisiones vas a tomar o has ido tomando para que Sportivo Barracas también dé ese salto que seguramente irá dando? No, bueno, la idea nuestra de trabajo es el compromiso del jugador, sobre todo, porque como dije en una nota el mes pasado, sin compromiso, si vos no llegás a ningún lado. Entonces, si vos tenés comprometido al plantel en que tu modelo de juego es el que nos va a llevar adelante, se hace más fácil. Y hoy por hoy tenemos esos jugadores en las pruebas y con los chicos que no hemos quedado del club. Hay un las pruebas que fuimos dando acá también, ¿no? Sí. Y que se fueron acercando. ¿Cuántos sí. jugadores Mirá, fueron? Llegaron, yo me quedé asombrado de esto, la verdad que me quedé asombrado. Vinieron en dos días 60 jugadores de primera aproximadamente. Muchos. Y 60 jugadores de tercera. 120 chicos. Sí, no, con el profe me imagino ustedes cuando ahora meto semejante cantidad de chicos. Tenés que ver un jugador a laburar. Que el jugador en 5 minutos haga magia. Porque es así, pero bueno, uno por ahí no ve lo táctico y ve lo técnico. O sea, tenés un ojo clínico, digamos. Exacto, ve por ahí las posturas o cómo se, claro. o cómo se relaciona sí, con sí. el entorno. Entonces uno va diciendo, a ver, este me favorece para el grupo, me favorece en lo técnico, en lo uh-huh. táctico lo puedo trabajar. Entonces uno ahí va armándose el plantel. y la verdad que me quedé asombrado por el tema de la calidad de jugadores que han venido. Es decir, uno que ha pasado por tantos clubes, es decir, por lo general los jugadores que te vienen a probarse, vos podés rescatar uno, dos, como mucho. Acá rescatamos 12 jugadores por categoría. Muchísimo. Estoy hablando 12 jugadores de primera y casi 12 jugadores de tercera división. Y nos quedamos con 5 del club de tercera división y con 5 de la primera. Claro, más lo que tenía. Es decir, uno duele, a ver, uno como entrenador toma decisiones porque está para eso, está para tomar decisiones. Duele tomar la decisión de dejar jugadores afuera. Sí, ¿por qué duele? Ya quedaron 5 chicos de los que estaban antes. De los que estaban antes. Se le suman estos 12 que tomaste, con lo cual hay un plantel de 17 jugadores. Exactamente. Uno obviamente cuando los va probando, les va preguntando dónde jugaron. Uh-huh. Es decir, entonces eso también favorece. Si viene un chico que me dice, no juego nunca futsal, y por ahí se complica, pero si técnicamente está muy dotado, me lo adapto. Claro. Es decir, pero jugaba muy a favor que los chicos ya venían con rodaje de otros clubes. Sí, sí. Es decir, la formación dentro de todo era buena. Es decir, hay que corregir un montón de aspectos. Seguro. Que a lo largo del año lo vamos a ir llevando, porque aparte la pretemporada va a ser muy dura. Es decir, nosotros vamos a trabajar las primeras 6 semanas de lunes a jueves y vamos a meter sábado también. Ah. Es decir, usted imagínese que estamos... Ah, sí, sí, al trote. Es decir, no nos importa que estemos en la D, que estemos en la C, en la H o en la B. Nosotros tomamos como si estuviéramos jugando la A, contra Pinocho, contra Huracán, contra San Lorenzo, con todo lo de arriba. Sí, sí. Es decir, porque es la única manera de meterle al jugador la seriedad, y de que a Sportivo Barracas el día de mañana se lo reconozca por su trabajo. No solamente por los resultados. Porque como digo siempre, a ver, los resultados se te pueden dar. ¿Cómo no? Porque uno no tiene la fórmula. Sí, no, por sí supuesto, creo, después, sí. Sí soy un convencido de que a consecuencia del trabajo los resultados llegan. Sí, de eso soy un convencido. Por eso cuando hablábamos recién, yo soy mucho de la escuela, por ejemplo, de Ariel Olam, de Marcelo Bielsa. Uh-huh. Es decir, tengo mucho esa mentalidad, donde el jugador use mucho la cabeza, busque espacios, se mueva en determinados lugares. Es decir, siempre esté prestando atención al juego, sino no siempre a la pelota. Es decir, es un juego muy, muy táctico, en el que uno va a meter un montón de herramientas que el jugador después es el que va a tomar las decisiones. Uno en la semana y en la pretemporada trata de darle todas las herramientas posibles, todas las que hay. Después, obviamente, como decía antes, los resultados te tienen que acompañar, ¿no? Que es lo más importante. Sí, tal cual. Igual es importante, Ariel, esto que vos marcás, porque ya desde arriba, si el mensaje ya viene así, ya se va tomando de esa manera. Porque es claro, sí. Los chicos ya tienen ese ejemplo, o el jugador ya tiene ese ejemplo de que el técnico tiene esta idea. Entonces uno va hacia ese camino. Y lo que vos decís también, yo coincido con vos, ¿no? Que los resultados van de la mano del trabajo. Eso, yo creo que es así. Después por ahí te puede pasar alguna vez que entre o no entre una pelota. Pero el resultado, el 90%... Sí, se va a dar, porque, por ejemplo, vos pagás la primera parte del campeonato, es la que vos vas formando el jugador, vas formando el equipo, y por ahí, viste, no se te van dando los resultados, como por ahí sí. Y vos ya, donde tenés que notar la diferencia es en la segunda parte del campeonato. Es ahí donde ya tenés que estar por arriba de los rivales. Es decir, el que no trabajó, no evoluciona. Es decir, esto es así. La segunda parte del campeonato es cuando se nota la diferencia. Yo le comentaba recién el caso de mi hermano, que dirige en Huracán también, futsal, y va a jugar este año en la A. La primera parte del campeonato no fue buena de ellos. Pero la segunda parte estuvieron casi 18 partidos sin perder. Que eso es lo que le valió el ascenso. Entonces, obviamente que el trabajo a corto, mediano o largo plazo es consecuencia de algo. Claro. Viene refrescar cada uno de esos conceptos porque suena parecido a lo que vivimos en el que es el mundo Barracas, ¿no? Sí, no escapa. Una idea que sea primero esa, la sí. madre de todo, sí. Con un compromiso, con un montón de situaciones de grupo, y nosotros lo hacemos porque con trabajo, lo hemos visto. Esfuerzo. Es la primera división, ¿no? Todo esto y que sí, aparte decís. También te favorece el grupo humano que uno va formando. Y cuando digo grupo humano no me refiero solamente a los jugadores, me refiero también a la gente que está afuera ayudando. Es decir, tenemos tanto a Bárbara, a Florencia, los técnicos de inferiores, como está también Ariel, que es el técnico de cuarta y quinta división, tenemos el técnico de octava, el técnico del femenino. Es decir, es un conjunto de cosas. Es decir, que ayudan el humano a que todo eso se nutra, y no sea solamente una persona la que esté a hacer todo. Es decir, ¿vos, vos también tenés un grupo de trabajo también, un preparador? Sí, tengo mi profe que dicho sea de paso, seguramente como... Es muy bueno, pero es muy colgado. Es muy bueno, pero lo estamos puliendo. De a poquito. Esta es una manera también. Sí, ahora sí. Le estás puliendo también. No, debe estar en la casa diciendo, uy, me olvidé de la raíz. Se está acordando. Ya es normal del profe. Pero no, la verdad que con el profe tenemos muchos, por ahí típico del entrenador y el profe, tenemos muchos encontronazos. Porque por ahí quiere trabajar físico, por ejemplo, no sé, 3-4 veces de semana y no me las quiere dar el plantel y yo me pongo como loco. Le digo, no, dame el plantel porque necesito trabajar. Y después cuando uno habla con otros colegas, me dicen, Ariel, déjalo al profe que la pretemporada haga lo que él quiera. Porque eso va a ser la base tuya para seguir todo el campeonato, en tema lesiones, en tema físico. Es decir, bueno, entonces uno como que busca opiniones y no se cierra en lo que uno tiene. Entonces va escuchando y digo, bueno, está bien. Vamos a dejarle el margen a él, total, es casi 3-4 semanas que le va a dar duro, después yo los tengo todo el año. Así sí. Que, pero bueno, es mucho el trabajo que hay por hacer. Es decir, lamentablemente, uno dirá, ahí sí, tenés 2-3 meses para ponerlos a punto hasta que empiece el campeonato. Pero el campeonato empieza y hay cosas que faltan todavía. Entonces uno tiene que tratar de dónde empezamos. Listo, empecemos de atrás. Claro. De atrás para adelante, como se dice también en el fútbol grande, empezamos todo de ahí. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos a la hora de formar y de armar un modelo de juego, el cual nos va a llevar todo el año. Tenemos que ser muy metódicos a la hora de armarlo. Es decir, no podemos, por ejemplo, tirar 40 millones de fundamentos y no fundamentar las cosas principales. Es decir, el tema de la defensa, partimos de la defensa, listo. Después que terminamos la defensa, vamos con el ataque y viceversa, y ahí vamos armando. Sí, vos hiciste una relación con Bielsa, por ejemplo, o Haaland. ¿Cómo definís, llevándolo con eso, digamos, tu estilo de juego? O sea, ¿cómo lo buscás? Vos dijiste, por ejemplo, también hay equipos que te dan la pelota, están atrás del arco, o adelante, mejor dicho, y no le podés entrar. Bueno, ¿cómo definís tu estilo de juego? Mirá, lo que es el modelo de juego, que está dentro de ese estilo, tiene un montón de ítems, que entre ellos está trabajado también para eso, para trabajar con defensas cerradas. Por ejemplo, nosotros somos, mis equipos son equipos intensivos, de mucha intensidad, donde el jugador en 4 minutos tiene que dejar la vida, el alma tiene que dejar. Es decir, yo jugador que veo caminando, ya me conocen, lo saco. Sí, claro. Es decir, los cuatro corremos, no quiero a nadie que esté caminando dentro de la cancha. Sí. Es decir, perdemos la pelota, los cuatro vamos a recuperar la pelota. Ganamos la pelota, los cuatro, es ataque, atacamos los cuatro. Es defensa, defendemos los cuatro. Tiene que ser así. Tiene que ser así porque si no, es decir, pasa a ser, por ejemplo, un ataque pasivo, donde es un jugador contra una defensa cerrada de 3-4 jugadores. ¿Cómo le entras? Es decir, sí, si sos Maradona, por ahí te das la maña y te pasas entre medio de 20 marcas, alguna que te rebota y que te entra, porque es así. Pero entonces, si no es difícil. Vos tenés que trabajar. Yo trabajo mucho, trabajamos durante el año, sobre todo, muchas situaciones de juego. En espacio reducido. Entonces lo que tratamos es de meter mucha gente dentro de ese espacio y que el jugador tome buenas decisiones. Es decir, que levante la cabeza, que juegue, que se mueva, que busque los espacios. Es decir, buscamos buena toma de decisiones en los jugadores. Obviamente que la táctica es fundamental. Obviamente que uno tiene sistemas de juegos que hay dentro del deporte que los emplea. Pero muchas veces el sistema de juego queda de lado. Porque si tengo un equipo que se me mete adentro del área, el sistema de juego ya es nulo. Es decir, ya tenés que buscar otra variante. Ver como sea. Como sea. Ahí es que vamos, a la carga. A la carga, o metés un ataque posicional, dejás una persona posicional para tirarle la pelota y vos ir a buscar y pegarle entre medio de todo eso. Es como voltear, viste, en el bowling, empezar a voltear el muñequito. Sí. Y vos vas buscando en base a ese juego, digamos, tuyo o esa idea, jugadores con esas condiciones o según las condiciones de los jugadores, vos vas armando un estilo de juego, por decirlo de una manera, un estilo tiene que ser así. Bueno, ¿no? ese punto que marcás es importante, ¿viste? Porque hay muchos entrenadores, e incluso en cancha de once, que llegan con esa idea, ¿viste? Del modelo, mi modelo es único. Es decir, si el jugador no se adapta, a mí no me importa. Claro, no me sirve el jugador y vos... Vos ves, qué sé yo, que te deja fuera, no sé, por decirte. Sí, un gran jugador. Un gran jugador, decir, pero ¿cómo lo dejó afuera si el entrenador que lo tenía antes lo hacía jugar hasta lesionado? Claro. Bueno, acá pasa lo mismo. Vos cuando llegás, tenés que sacar una radiografía primero del club y después del plantel que hay y de lo que vas a incorporar. Y sobre eso vos armás el modelo de juego. Obviamente que uno tiene una idea de juego que quiere implementarla, pero obviamente, por ejemplo, partimos de una base. Yo no voy a ir a presionar allá adelante si yo no tengo un buen arquero en el fondo que juegue adelantado. Es una cosa lógica. Entonces, si el arquero mío no juega adelantado para cortar situaciones de juego, por si me rompen la defensa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar la defensa hasta que el arquero adquiera ese conocimiento. Y así con cada jugador. Es decir, yo cuando armo el modelo de juego, pienso en el jugador. Pienso para qué, en qué función me cumple cada jugador. Por ejemplo, el último día que fue el de entrenamiento de diciembre, que fue el 30 de julio, nos reunimos justamente para explicar el modelo de juego y les mostré un video más o menos de lo que pretendemos. Y dentro de esa nómina, de la nómina de los 18 jugadores de la primera, les explicaba a cada uno, mira, tu función es, vas a participar dentro del juego, vas a jugar cuando juguemos con arquero jugador, vas a participar en la pelota parada y así sucesivamente con cada jugador. Y después lo que pretendemos, obviamente, como te comentaba antes, el tema del grupo para nosotros es fundamental. Es decir, tener un buen grupo y comunicación entre todos es fundamental. Yo le comentaba el primer partido que fuimos a jugar un amistoso con un amigo que dirige una colectividad china. Y claro, yo llego, por lo general soy de llegar una hora antes, siempre estoy, mismo en el club, soy de llegar una hora antes, una hora y media antes, para ver las actividades, cómo es el club, cómo está compuesto. Siempre lo hice porque me gusta saber qué es lo que hace el club también, no solamente lo que hace uno. Y claro, estoy adentro del auto, no bajé en ningún momento, tengo los vidrios polarizados, entonces no me veía. Y claro, veo como una discoteca, ¿viste? Dos personas de un lado, dos del otro, tres del otro. Digo, no, pues esto ya, esto hay que cambiarlo. Me bajé del auto, los reuní a todos y dije, bueno, muchachos, no podemos estar uno en cada lado, como si nos juntáramos para jugar un partido entre amigos. Es decir, nosotros vamos a jugar todo el año, tenemos que ser un grupo, tenemos que estar unidos. Entonces dije, bueno, vamos a una consigna, presentémonos cada uno, qué hace de su vida, dónde jugó, y así, viste, cada uno se fue soltando, viste. Entonces ya creas otro ambiente. Vos fíjate que el otro día había un jugador que me manda una foto en las fiestas y hace 15 días que se conocen. Ya uno se ha ido a bailar a la discoteca con uno de los jugadores. Con otro, sí. Es decir, hicimos el último día, nos juntamos a tomar algo entre todos y no sé, pareciera como que se conocerían de hace más de un año. Sí. Y eso es importante. Eso es muy importante porque el apoyo grupal es súper importante en este deporte porque, es decir, es tanta la presión que hay dentro de un encuentro, dentro de tu vida, porque no solamente es el futsal, uno está también dentro de lo que le pasa al jugador, porque se da cuenta con los años, entonces trata de ayudar. Es decir, te das cuenta un montón de qué te pasa hoy. Y no, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con el trabajo, bueno, listo, ¿cómo podemos saber? ¿Mejorar la cosa? ¿Hablamos entre todos? ¿O por ahí? ¿No me querés decir a mí? Liberarse así, claro. Ya eso lo cambió, poder decir lo que... Por lo menos dónde estaba el problema, ¿no? Exacto. Después solucionarlo es mucho más difícil muchas veces, ¿no? Exacto. Y aparte aquí, dentro también de lo que les explico a ellos, la verdad que es un grupo de jugadores que se nota que tiene muchas ganas de aprender, ¿viste? ¿Viste? Cuando encontrás a un chico que hizo la primaria y va a ir a la secundaria, y claro, está en bola en la secundaria, no entiende nada de lo que va a pasar. Bueno, acá pasa lo mismo. Los chicos están con todas las antenas paradas, claro. Esperando información, claro. quieren aprender, y eso la verdad que es bueno, no lo encontrás en cualquier club, es muy difícil encontrarlo. Qué bueno eso. El grado de compromiso. ¿Las pruebas ya está cerrado? Sí, las pruebas ya está cerrado, ya también por una cuestión de respeto hacia los jugadores que están. Sí. Ya estoy con 18 jugadores. Sí. Imagínate que van. Y con lo que contaste, con todo lo que fueron, ya... Sí. La verdad que yo, sí, ya se bueno, ya tengo suficiente. El caso incluso de mi hermano que me quería mandar más jugadores de lo que él dejaba en Huracán. Le dije, no, Mauro, ya está, tengo 18 jugadores. Es decir, agregué lo que no hacía en otros años, de agregar muchos jugadores para tener cantidad, y tener producto. Es decir, y por lo general nosotros en la liga, lo que es en partidos oficiales, pueden ir 14 jugadores al campo. Ajá. Bien, los cambios sabemos que son ilimitados, sí. Podemos meterlo en cualquier momento. Pero hasta 14 pero hay 4 jugadores que quedan afuera. Es decir, lo que no planteamos convocados. Nosotros, claro, lo que planteamos nosotros es que nosotros planteamos el partido de acuerdo al rival de turno. Claro. Es decir, yo hay jugadores que por ahí voy a llevar al partido y otros jugadores que no voy a llevar. Uh-huh. Sí, pero no va a ser por una cuestión de que anden mal. No, va a ser por una cuestión táctica. Sí, una rotación. Nada más. Es decir, y lo que tiene de bueno es que cada jugador va a saber qué función cumple dentro del juego. Por ejemplo, va a saber los cuartetos, jugamos con cuartetos de 4 minutos afuera, 4 jugadores. 4 minutos afuera, 4 minutos afuera. Es decir, mantenemos la intensidad física constante dentro del juego. Así que bueno, eso es más o menos algo del modelo de lo que es el modelo de juego que pretendemos. Está clarísimo. Está bárbaro. Te veo a vos y veo que lo veo a Hernán sufre, si le imagino esos 4 minutos intensos y no creo que llegues mucho. 4 minutos, está bien, ya es está. Lo que tendríamos que, el tiempo que tendría para que jugar yo los jueves. Y no 4 minutos y no a media máquina. No, y bueno, sí, es difícil. A nivel físico, para el rival, por lo general te das cuenta en el segundo tiempo, ya se da uno cuenta cómo el rival empieza a decaer en lo físico, si juega todo el partido con jugadores de 8 o 10 minutos, obviamente, que en este deporte. Sí. Es decir, una cancha 40 por 20, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, físicamente decaes. Claro. Y si no tenés un resto físico, o no sos inteligente a la hora de armar los cuartetos o darle una intensidad al juego, la pagas cara. Yo veía en lo que es el futsal y por dimensiones y otras cosas, muchas veces lo que le empecé a dar como mayor no sé si importancia, pero sí más dedicación, ¿sí? A mirarlo. Empecé a trazar paralelos por ahí con algunas cuestiones del básquet, ¿no? Que veo que arrancan 5 que son titulares, después van cambiando, y muchas veces escuchaba, y lo importante no es que si yo soy el titular porque arranco. Muchas veces lo importante es lo que pasaba en el básquet, me dice, fíjate quiénes son los que terminan cuando el partido está cerrado. Exactamente, es así. Porque por ahí hay alguno que está en el banco y dice, yo no arranco. Ah. Sí, bueno, pero fíjate que el técnico que cuando está terminando el partido, siempre termina vos. Cuando está el partido ahí. Es un poco ahí, ese paralelo sirve, digamos, entre una cosa y otra. Eso es lo real, lo que decís. Uno trata de terminar con los mejores jugadores del partido. Esa es una realidad. Obviamente que muchas veces no podés terminar con los mejores porque por ahí necesitas un resultado, y ante un resultado necesitas meter, como se dice en criollo, quilombo. Entonces, ¿quilombo qué es? Meter 4 jugadores desequilibrantes que por ahí no sean tan fuertes en defensa, pero sí sean fuertes en el 1-1. Claro. Entonces lo que buscas ahí es quilombo. Listo, meto 4 jugadores que tengo ahí tirados. Sí, son 4 jugadores quilombo. Esto me van a hacer un descontrol adentro del campo. Que es lo que necesitas para cambiar el partido. Y claro, muchas veces. O por ahí con una simple... Lo que hacemos mucho hincapié es en la pelota parada. Todo lo que es pelota parada, es decir, se define un partido en nuestro deporte. Faltando 5 segundos, vos pediste un minuto y decís, que lo va a ganar con una... Sí, te lo puedo ganar. Sí, te lo puedo ganar con un lateral, te lo puedo ganar con un córner, te lo puedo ganar con un tiro libre. Es decir, te puedo ganar con la pelota parada, te puedo ganar un partido. Por eso es también importante el tema del trabajo de lo que es pelota parada, porque uno tiene a los especialistas para jugar en esas situaciones de juego. Es decir, pedís el minuto, sacás los 4 jugadores y ponés los 4 especialistas. Que tienen bien aceitadita la jugada. Exactamente. Como también tenés los rematadores del penal y de la sexta falta de los 10 metros. También tenés al especialista. Y uno dirá, pero si por ahí tenés a otro que patea un poquito mejor o por ahí está medio tapado. Bueno, sí, puede ser. Pero uno tiene que buscar el que mejor herramientas tienes para poder sobrellevar esa situación de juego. Es así. Está bien. Le recordamos a la gente que hablamos con Ariel Antico, técnico del futsal masculino Deportivo Barracas. ¿Fecha de inicio ya eso está listo? O... No, la verdad que no tengo idea. Sé que supuestamente arrancaría entre la primera semana de marzo y la segunda de marzo. Claro, antes arrancaba la primera de abril. Pero ahora, como es una divisional más, menos canchas, menos árbitros. Y a esto hay que sumarle, no sé cómo será el tema dirigencial, como lo que ustedes hablaban, con el tema de cancha de 11. Por eso una de las cosas que pasó cuando se ganó el Mundial es de pedir la autonomía. Es decir, sí, seguir estando dentro de AFA, pedir una autonomía de decir, a ver, no podemos pertenecer a todo este quilombo. Es decir, nosotros tenemos bien organizado lo nuestro, ¿por qué tenemos que acoplarnos a algo que está desorganizado? Si nosotros tenemos ordenadamente las cosas. Así que no sé qué va a pasar ahí. Calculamos que la primera semana de marzo, la segunda arrancará. Está bien. Y no te voy a preguntar un objetivo, ¿no? Por ahí específico, pero más o menos cuál es la idea. Siempre, obviamente, uno quiere ganar. Eso está más que claro. Sí, pero bueno, claro. Una idea más o menos general. Mirá, yo te voy a dar la idea que tiene el club. Por un lado, de objetivo, y después te voy a dar mi idea de objetivo. La idea del club es, sin dudas, afianzarse en la categoría, no perderla. Y si se puede pelear, se pelea. Si mi objetivo en común, a donde voy, sea Sportivo Barracas o el club que sea, voy con el objetivo de pelear. Quiero estar entre los mejores. Después, si puedo ascender, ascendemos. Pero vengo para pelear. Eso cualquier técnico que agarra un proyecto y va para eso. Obviamente que después, durante el campeonato, uno se va dando cuenta para qué está. Es decir, yo lo que creo, con humildad siempre, como hablo, es que el equipo va a estar ahí arriba. Va a estar ahí arriba. Yo creo que va a estar ahí arriba. Me tengo muchísima fe. Muchísima fe, y esa fe que yo tengo se la transmito a todo el grupo. Sí. A todo el grupo. Y perdón, que respecto a los demás equipos, más o menos, ¿tenés idea? ¿Conocés quiénes van a estar? ¿Cómo más o menos son? Sí, por ahí al agregar otra categoría, me imagino que van a haber equipos nuevos. Sí, hay muchos equipos nuevos. La ventaja que por ahí tenemos es que yo el año pasado estuve dirigiendo en Atlanta, que estaba en la C. Entonces, esos 10 equipos que bajaron, yo al menos 6, 7 de ellos los conozco. Ajá, claro. Entonces hay con algún entrenador que tengo una amistad también aparte, con los cuales hablamos también, y me dice, ¿cómo te estás preparando? Ya arrancás el lunes, arrancás la pretemporada, mirá que yo arranco en febrero, no te hagas el tonto que estás sacando ventaja. Y uno le explica, no, lo que pasa es que es un equipo nuevo, viste, baja el perfil y trata de hacerse un poco el sonso, viste, como decir, no, si yo, no pasa nada, claro, amigos, si yo voy a trabajar, es tranquilo, claro, no pasa nada. Pero no, uno ya lo conozco, al menos 10 equipos de ellos. Después hay equipos que se agregan, que competían justamente en la AFA, y hay algún equipo nuevo que se agregará, que no había participado en ninguna liga, como el caso, qué sé yo, de San Martín de Bursaco, que no había jugado, pero por ahí tiene algún complementado con algún club que ya ha jugado y habrá absorbido los jugadores. Seguramente. Pero sé que conozco el tema de equipos como Miriñaque, que es un equipo que el año pasado casi se salva de la desafiliación, que armaron, el técnico que llegó tuvo que ensamblar todo el equipo de nuevo y estuvieron levantando demasiado. Es un buen equipo. Después tenés un equipo como Primera Junta, que también son un grupo de jugadores que hace 5 o 6 años que juegan juntos. Y tenés un par, tenés también a Chacarita, tenés a Temperley, que ahora subieron muchos chicos, con los cuales ya sabían que quedaban desafilados, apostaron a todos los chicos. Entonces tenés una gama de equipos que no se va a hacer fácil. Ahí se nota que es todo un impulso, ¿crees vos, a raíz de lo sucedido en el campeonato del mundo? Sí, sí, sin duda. Esa es la explosión. Y la pregunta es, teniéndote a vos que sos un especialista, ¿cómo se llega a ser campeón del mundo en algún punto en una estructura que quizás no estaba a la altura de semejante escalón? No, te digo la verdad, a mí, nosotros, como en la disciplina nuestra somos muy conformistas, ¿no? Es decir, nosotros con clasificar al mundial ya estábamos felices de la vida. Es decir, ni te imaginás ganando un mundial. Es decir, esto es impensado lo que se logró, es impensado. Es decir, si nosotros nos íbamos en la fase de octavo de final, nadie iba a decir nada. No es como en cancha 11, que nosotros como argentinos pretendemos que nuestra selección esté en la final. Es una decepción perder la final del mundo. Sí. Exacto, en este deporte no, a vos si te queda fuera el handball. Sí. No, claro, no te cambia. Sí. Lo mismo pasa en el futsal. Es decir, nos encontramos en una situación que de repente queda fuera Brasil en octavos. Upa. Quedó fuera Brasil. Mirá. Queda fuera España. Upa. Y Argentina avanza. Yo decía, bueno, jugamos con Portugal. Digo, yo con Portugal tiene uno de los mejores jugadores del mundo. Digo, ¿cómo hacemos? Digo, si ese jugador está con todas las luces, ¿cómo lo va? Claro, ¿qué va a hacer el entrenador para poder bloquearlo? Para poder, solamente, porque los demás también juegan. Si son equipos que son selecciones mundiales que están entre los 5 mejores del mundo. Y vos pasamos Portugal. Y después jugamos con los rusos, la final. Digo, uy, los rusos vienen con 3 brasileros, es una liga profesional. Está bien, los chicos que compiten en la selección argentina también son profesionales porque compiten en España y en Italia. Y uno dice, bueno, si le ganamos, le ganamos. Y si no, está bien también, porque llegamos a una final. Y de repente nos encontramos ganando la final. Vos decías, yo después de 25 años de trayectoria en este deporte, ver a la selección de futsal campeona, te puedo asegurar que se me caían las lágrimas como un nene. Es decir, era como que me hubieran dado el mejor regalo de mi vida. Sí, sí. Es decir, yo mirá la locura mía que he agarrado a mi familia. El día que llegaron a un lunes a las 2 de la mañana, agarré a mi señora y a mi nena. Y es, les mando un beso porque me siguen en toda esta locura. La verdad que lo que me banca mi señora y mi nena no tiene precio. Sí. Y me las he llevado al aeropuerto de Seiza a recibir a los jugadores. No, recibí, ya. 2 de la mañana, la nena se caía a pedazos y mi señora, no te puedo asegurar. Sí. Pero la verdad que es una cosa que es única, sacarte la foto con los jugadores, con el entrenador, con la copa. Y creo que es consecuencia de algo. Creo que llegó una persona con una cabeza diferente del que se puede. ¿Qué es el técnico? El técnico de la selección argentina, Diego Justosi. El cual le cambió la mentalidad a todo esto. Es un chico joven, tiene prácticamente casi mi edad, 39 años, 40 años debe tener Diego, y llegó con esa mentalidad del que se puede. Obviamente que traía encima una trayectoria deportiva muy buena, jugó en España, jugó en Italia, tuvo muy buenos entrenadores, los mejores del mundo, y absorbió de cada uno de ellos y después lo puso en práctica en la selección. Es decir, le cambió la mentalidad al jugador. Y es por ahí por donde pasaba. Nos faltaba jerarquía, que es lo que logró él y el grupo de trabajo de él. De una manera de trabajo metódica, a corto, mediano, largo plazo, siempre da resultado. Obviamente que no esperábamos el Mundial, el campeón, el campeonato del Mundial, no se esperaba sinceramente. Pero bueno, bienvenido sea, porque es el salto para todos. Hoy por hoy, como te hablo yo, hay muchos entrenadores que estamos en esa línea. Es decir, hoy por hoy, el campeonato que ha ganado la Argentina, estamos obligados nosotros a seguir la misma línea. Porque ¿quién te dice que el día de mañana uno de nuestros jugadores tenga esa posibilidad de estar en la selección? Y si un jugador de esos llega a la selección con los fundamentos bien claros, le damos una mano al entrenador de la Argentina. Que esa es la idea. Somos todos entrenadores. Tuvimos un entrenador que, la verdad, que ha abierto las puertas a todos. Y, a su vez, como nosotros aprendimos de él, él ha aprendido también de nosotros, porque yo más de una vez he hablado con él y me preguntaba: che, Ariel, ¿qué arquero te parece bueno? ¿Este te parece malo? Este, es decir, esto no pasa. Sí, decime sí. si Martino no, o Bauza no. Va a llamar a un técnico en la vida y decir: che, ¿qué te parece este técnico? Claro. No, porque cada uno está muerto en la suya. Depende mucho, ¿no? Distintas situaciones, vedetismos. ¿Viste cómo es? Hay un poco de todo, ¿no? Sí. Lograr romper ciertas estructuras no es fácil, y cuando llega alguien que tiene esa capacidad, por supuesto, se produce lo que es esto, una revolución. Por eso no es casualidad que suene tanto el futsal, se consigan esas cosas. Bueno. Así que sí, tal cual. Bueno, Ariel, la verdad que estaríamos mucho tiempo más hablando, es muy linda la charla, la verdad. Y bueno, pero no nos queda más tiempo. Te agradecemos, te deseamos lo mejor, por supuesto, a vos, a todo el grupo de trabajo, a los chicos, a las chicas también, que las conocemos, damos fe de todo lo que contás. Y bueno, nada, que arranquen, que le metan pata y lo mejor, por supuesto, para este 2017. Bueno, desde ya, gracias por la invitación, como siempre a disposición. Te vamos a volver a invitar seguramente. Que nos cuentes a mitad de año, claro, por ahí, o quizás antes. Sí, ahí siempre hay un análisis. ¿A dónde estamos parados? Ahí siempre hay un análisis, siempre esa parte, tanto como para el cuerpo de trabajo, como para el grupo, los jugadores, hay un análisis ahí. Así que sí, con gusto vamos a estar acá. Déjame agradecerle a mi familia que me banca. Y la verdad, bueno, como les dije antes, a Florencia, a Bárbara, a todo el grupo de trabajo, que la verdad son unos profesionales de la hostia, que más de un equipo quisiera tener en sus filas trabajando. La verdad que da gusto trabajar así. Bien, bienvenido entonces a Sportivo Barracas, así que un placer tenerte aquí. Muchas gracias, bueno, feliz 2017 para todos y que se cumplan todos sus objetivos. Claro que sí, igualmente. Muchas gracias. Bueno, pasaba Ariel Antico aquí por Furia Ravalera. Nosotros hacemos una pequeña, muy pequeña pausa y ya vamos a hablar con Damián Infante, uno de los técnicos de la dupla que tiene la primera de Sportivo Barracas. Una nueva noche fría en el barrio. Los trenzas se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió. seguí a Pura Furia. ¡Furia Rabalera! Y 53 minutos de este día domingo, que ya vamos finalizando Furia Rabalera, pero por suerte tenemos tiempo para poder charlar y consultar y bueno, y ver cómo está empezando esa pretemporada allí en Miramar. Lo tenemos en comunicación a Damián Infante, uno de los técnicos de la dupla técnica justamente que tiene Sportivo Barracas, a quien le agradecemos la amabilidad por la hora. Sabemos que bueno, ya para ellos por ahí es tarde, y bueno, y lo vamos saludando. Dami, ¿cómo te va? Martín y Hernán te saludan. Gracias, igualmente, Damián. Seguramente esperemos que sea lo mejor para este 2017. Bueno, están allí, arrancando este año de trabajo, los primeros días de esta pretemporada. Sí, es la tercera vez que venimos acá a Miramar, donde las experiencias anteriores fueron muy buenas y ya estamos muy cómodos, conocemos el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la organización. Así que bueno, estamos realizando unos días de trabajo como base previa para poder afrontar esta segunda parte del campeonato de la mejor manera posible, ¿no? Más allá de los problemas conocidos que hay en AFA y en la organización, que no sabemos si realmente empezará el campeonato en término o no, pero de todas maneras nosotros estamos haciendo lo mejor posible como para poder estar a la altura de lo que va a demandar el campeonato. Claro, me imagino, uno va igualmente acomodándose a sus tiempos, más allá que lo del campeonato, bueno, se verá cuándo empiece o no, igualmente ustedes se van manejando con los mismos tiempos como cuando iba, uno sabía que iba a arrancar en un principio. La sensación es rara, Dami, porque es la primera vez que toca, ¿no?, terminar un año sin que finalice el campeonato, ¿no?, digamos, sin definiciones, y viene ahora la definición con el medio de estas vacaciones, este descanso en realidad. Sí, es cierto, es un poco atípico. Para los que estamos en el fútbol hace años no, porque generalmente fue siempre así, pero los últimos dos o tres años los torneos fueron diferentes, así que hay que acomodarse un poquito con eso y entender que bueno, hay una distancia entre lo que tiene que ver la primera rueda y la segunda, y que bueno, el campeonato puede cambiar muchísimo, ¿no? Porque los equipos se rearman nuevamente, tienen más tiempo de trabajo y empezar de vuelta todo desde cero. ¿Cómo es Damián, reencontrarse ahí de a poquito, ir viendo cómo llegó cada uno? Igualmente el periodo de vacaciones no ha sido largo, ¿no? Otras veces se termina el campeonato un poco antes, se terminó ya cerca del 20, ya el 4 o 5 estaban juntándose y arrancando, pero bueno, en general, físicamente, ¿encontraste bien al plantel? ¿Alguno con algún problemita o arrancaron todos bien? No, para nosotros fue positivo porque, como decías vos, nosotros los jugadores se fueron con un plan de trabajo, o sea, hubo una planificación de, obviamente, días de descanso que son necesarios y de conexión total, y después se iniciaron un trabajo previo para poder llegar con el peso ideal que nosotros pretendíamos de cada uno, y obviamente con una pre-base como para no sentir tanto la pretemporada, que es lo más importante y lo que más cuesta. Así que, y por sobre todas las cosas, el dato más importante es que nosotros terminamos el año con muchos lesionados, y que eso, el descanso nos permitió que hoy puedan arrancar todos en el mismo nivel que los que terminaron jugando, es decir, que contamos con todos los jugadores a la perfección. Eso creo que es el dato más importante, Damián, ¿no? Eso de que todos puedan arrancar bien. Claro, sí, eso es lo que te estaba comentando. Para nosotros es vital porque estimula la competencia sana entre los jugadores y bueno, uno puede contar con todos los futbolistas que tienen el plantel, que es lo más importante, porque los torneos son duros y quedó demostrado que el plantel estuvo a la altura siempre, porque tuvieron que salir muchísimos jugadores por lesión y los que entraron en su lugar lo hicieron igual o mejor que el que estaba jugando. Así que para nosotros eso fue importante, pero también, bueno, hay una seguidilla de batallas nuevas que necesitamos tener al plantel completo, ¿no? Como quien diría, todos los soldados disponibles. Sí, claro. Tal cual. ¿Cómo es el plan de trabajo, Dami, para esta pretemporada? ¿Tienen también pensado algunos amistosos? Nosotros ahora estos días estamos trabajando en triple turno, por la mañana bien temprano un entrenamiento en el gimnasio de complemento y en la misma mañana un segundo turno que tiene que ver ya con una carga física, generalmente es en la playa o si no, acá en Miramar están el bosque que es muy lindo, el botánico, y después por la tarde son entrenamientos en campo de juego que son un poco más técnicos y tácticos. Así que esta semana entrante va a ser similar hasta que regresemos con algún que otro día de aclimatación en Buenos Aires. Y en teoría el sábado 14, que es el sábado que viene, estaríamos realizando el primer amistoso con rival a confirmar que todavía no está definido. Bien, Damián, entonces, bueno, ya tienen todo armado, planificado, después habrá que esperar que todo se vaya sucediendo como para que los primeros días de febrero, supuestamente, estaría jugándose la primera fecha de la segunda rueda, ¿no? En eso sé que seguramente, bueno, ustedes estarán, como todos nosotros, muy contentos de lo hecho en el 2016, pero por supuesto, entre comillas, ahora se arranca de cero para lo que será volver a meterse de lleno en la segunda parte del torneo. Sí, sí, totalmente. La campaña que se pudo realizar fue superó cualquier expectativa y todos terminamos muy contentos con eso, pero esto sigue y hay que tratar de no perder ese tren, sabiendo que hay muchos equipos grandes que van a superar lo que hicieron, así que bueno, trataremos de poder sostenerlo y lucharemos por eso, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, más allá de que obviamente hay otros objetivos que fueron superados ampliamente, sabiendo lo que le cuesta a equipos que son nuevos en la categoría, como en nuestro caso. Sí, sí, tal cual, claro, sí, sí. Claro. Sí, y todavía, bueno, ahora como medio temprano, ¿no? Recién arranca la pretemporada, como para ir preguntándote por ahí un poco eso, los objetivos, los rivales, por ahí se lo dejamos más para adelante. La idea ahora era poder preguntarles cómo habían llegado, cómo se están preparando y cuál era el plan de trabajo y bueno, y destacar esto que decís que están todos en unas buenas condiciones. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque para nosotros es importante, este plantel logró cosas muy, muy valiosas, como haber clasificado nuevamente una Copa Argentina por segundo año consecutivo, es un dato histórico para el club, y bueno, lo lograron estos chicos que hacen un esfuerzo muy grande y que vinieron a prepararse con muchas ganas para poder seguir cumpliendo y dándole tantas alegrías a los hinchas de Deportivo Barraca. Ahí está, Damián. La idea, bueno, de charlar contigo, que te escuchara la gente de Deportivo Barracas, nosotros de poder estar ahí transmitiendo y estando cerca, sí, a pesar de la distancia. Así que, bueno, la alegría y el placer de que todo haya arrancado bien y le deseamos, por supuesto, siempre lo mejor para que puedan seguir trabajando de acuerdo a lo planificado. Bueno, Hernán, le agradezco a todos ustedes por acompañarnos siempre, por estar en el día a día de trabajo de todos los muchachos que tanto se esfuerzan por el club, y bueno, agradecerles y desearles lo mejor a ustedes también para todo este nuevo desafío que tenemos. Bueno, Dami, muchísimas gracias por atendernos, un saludo grande a vos y a todo el plantel, al Goma y a todo el plantel. Bueno, muchachos, muchas gracias y estamos hablando pronto nuevamente. Un saludo para ustedes y para toda la audición. Bien, gracias. Pasaba Damián Infante acá en Furia Rabalera, uno de los técnicos, decíamos, de la dupla técnica que tiene Sportivo Barracas, que uno se muerde un poco la lengua en preguntarle, ¿no? Objetivos, porque obviamente lo que marcó la Copa Argentina, o mismo los rivales, o qué. Lo que pasa es que recién están arrancando, entonces se están acomodando. Lo primero, era saber cómo estaban. El dato importante es que de todos los que se han ido lesionados, pudieron empezar todos, y de acuerdo al esquema, en los tiempos de descanso, para rehabilitarse. Eso es lo que nos deja tranquilidad, de que todos pudieran arrancar, cosa de que dentro de 20, 25, 30 días, cuando arranquen con algunos amistosos, estén, ojalá que se pueda arrancar, por supuesto, sí. En condiciones, y que ellos puedan decidir para este partido esto, para este otro, eso es lo mejor que le puede pasar a un club, ¿no? Exactamente, es así, y que tengan la tranquilidad, porque si no, un lesionado te desarma un equipo, ¿no? Vos perdés una pieza y bueno, tenés que empezar a armar todo, eso es importante. Bueno, nos quedamos tranquilos también y saber que está todo bien, que han llegado bien. Bueno, veremos con quién será el amistoso ese 14 de enero. un gran pantallazo como para arrancar el año. También todos, ¿no? Nos estamos acomodando claro en lo que es el comienzo del año. Exacto. Si bien nosotros siempre seguimos. Seguimos, pero bueno, como, bueno, este es el arranque formal. Claro, el oyente también se está acomodando y bueno, ya con esto uno pone primero y ya se va amoldando lo que se viene. Un año que se me da la sanción también con grandes alegrías también. Ojalá que sí. Por supuesto, con mucha competencia, actividad, las disciplinas, como vivimos, escuchamos Antico, el de futsal masculino. Claro. Así que siempre van a tener las voces de todos, las noticias de todo lo que ocurre en Sportivo Barracas. Para eso hacemos siempre aquí Furia Rabalera. Así, no nos queda más tiempo, ¿no? No queda nada ahí en el tintero. Sí. Perfecto. Saludarlo a Nacho Martínez, que no claro lo hemos saludado. Sí. Acá nuestro gran... Siempre ahí firme, mirá, sí, manejando sí. todo. Sí. Y ahí firme... Sea 25 de diciembre, 1 de enero, siempre firme. Nacho está ahí. Y con una buena cara, es un fenómeno. Bueno, nos retiramos, nos despedimos nosotros. Será hasta el próximo domingo, aquí como cada domingo de 21 a 22 horas por La Voz Latina y por la página del club, que también les recomendamos que se metan, que entren en www.sportivobarracas.com.ar, que ahí van a ir teniendo todas las novedades, toda la actualidad de Sportivo Barracas, ahí en sportivobarracas.com.ar. Bueno, será hasta la próxima entonces. Se terminó. Adiós. Chau, chau. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!